Buenos días a todos, muchísimas gracias por venir a esta conferencia. Quisimos tratar de aclarar algunos puntos, no solamente para los afiliados, sino también para las dos listas que hay hoy que van a competir por la intendencia, para llevar el cargo acá en esta lista. Y nosotros queremos llevar la tranquilidad que va a haber elecciones internas. Yo ayer estuve en la ciudad de Buenos Aires reunido con esta junta electoral que está integrada por tres miembros de Narváez, tres miembros de la Unión Cívica Radical, donde fui a plantearle la necesidad que tenía la Unión Cívica Radical de Saladillo de llevar adelante las internas. Porque, bueno, yo era de la idea de, en los lugares donde el kirchnerismo es gobierno, tratar de unificar las listas y que se integrara la Unión Cívica Radical con de Narváez y todos los sectores que más podían sumar para enfrentar una sola lista contra el kirchnerismo. Este es el objetivo principal y fundamental que tiene este dos grupos. Yo lo que planteé es que en el caso de Saladillo no iba a cambiar el color político de la intendencia, sea cual sea el resultado de la interna, y que veía que la única solución que nosotros teníamos era votar y que no nos podían impedir ese hecho de decirle a los afiliados que vengan al partido y que puedan elegir a sus candidatos. Me respondieron que lo iban a analizar, estaban reunidos para analizar distrito por distrito toda la problemática que había y que me iban a llamar para dar una información. Nosotros teníamos ayer una reunión seccional en Alvear. Cuando estábamos viajando de Buenos Aires para acá, me informaron, me llama Sanzín, que es uno de los miembros de esta mesa, donde se había liberado la interna para Saladillo, estaba autorizada, lo cual me da mucha tranquilidad y le informo a las dos sectores. Ahora, José Luis quiere... Claro, entonces bueno, anoche fuimos a una reunión seccional porque cuando yo le comunico al sector de José Luis esta, para mí, importante decisión que había tomado el partido, ellos tenían otra noticia. Cuando llegamos al Alvear, gracias a Dios, estaba el secretario del partido, Pérez Grecia, que era el que le había dado la información a ellos, ya con la información que me habían dado a mí, que la interna de Saladillo estaba liberada. Entonces ahí, con buen criterio, y lo compartimos, y también esta mesa hace hincapié en eso, Vladimir pide que le manden por escrito, donde esté firmado de los dos bandos, de Narváez y del radicalismo, la autorización para la competencia electoral. Nosotros, si vamos a andar un poquito más, en el acta constitutiva que se hace entre los dos partidos, entre Celeste y Blanco y el radicalismo, en el acta prevé la interna, porque te prevé el sistema 2, la base del 25% para llegar al piso mínimo y cómo se van a distribuir los cargos 2-1. Si vos en un acta constitutiva asentás eso, quiere decir que estás avalando la interna, porque si no va a haber interna para este partido, no ponés ese punto en el acta. 2-1 se distribuye los cargos. 2-1. ¿Como dos radicales y uno del PRO acá? No, dos de la lista que gana y la lista que gana y uno de la que pierde. ¿Y acá? En este caso, como no hay, va a haber dos listas, la que gana pone dos y el que pierde pone uno. ¿Y Unión Celeste y Blanco no hace nada? En este caso, Unión Celeste y Blanco no ha presentado. Yo me comuniqué con el presidente del sector de Narváez para decirle que, bueno, si tenían alguna aspiración y querían presentar alguna lista, el partido lo único que le podía proponer era el espacio para que presentara una lista, porque después está en cada candidato si abre o no abre la lista de ellos, ¿no es cierto? Si José Luis o Gorosito quiere integrar, el presidente le sale. Si José Luis o Gorosito quiere integrar a alguno de ellos en su equipo, es una cuestión de ellos. Yo, como presidente del partido, lo que abría la puerta si había alguna lista de Narváez que era presentar y que competíamos todos para agosto, el 14 de agosto. O sea, en definitiva, los plazos que van a seguir ahora son: el 24 se presenta la lista con los avales y el 14 de agosto se vota. Ese es el compromiso que tiene no solamente la séptima, porque yo la mesa de la séptima también, que Alejandra estaba, nos había acompañado, fue dar fe, se comprometió en que esta interna se hacía, donde estaban las garantías, que también la mesa de este comité era la garantía y la mesa de la séptima era la garantía, y se pidió que mandaran una nota por escrito como para darle un cierre más coherente a todo esto. Pero que los afiliados se queden tranquilos, que las elecciones se hacen, que las dos listas también. Yo creo que ahora hay que sacar este fantasma de que las internas no se hacen y ponerse a trabajar, ponerse a llevar las propuestas y que el 14 de agosto tengamos una buena elección. ¿Esta otra alternativa que viene queda descartada? Sí, eso fue una Realmente yo fui al comité de José Luis cuando estaba pasando todo esto para informarle que iba a ir a Buenos Aires a tener un tipo de reuniones para plantear esto. Y me decía, no, porque yo estoy preocupado, que me quieren bajar la lista. Y yo en ese momento le dije, José, si nosotros hubiéramos sabido de todo este problema, hubiéramos hecho una interna en el orden local antes de ir cierre de lista y se arreglaba el problema, le digo. Y ahí lo tomaron ellos como que yo había dicho podíamos hacer una interna, lo cual es inviable en una semana. Una, que no nos dan los tiempos, hay tiempo que cumplir para poder llamar a elecciones, no se puede, yo te puedo decir el viernes, como le digo, ¿por qué no mañana? Y me parece que es algo mucho más serio, hay que jugar con ciertos tiempos para que si hay algún otro, porque acá sabemos de dos, pero si yo llamo para el viernes se puede presentar algún otro. Yo creo que los tiempos tienen que cumplirse, hay que presentar qué padrón, el partido no tiene un padrón actualizado, ni bueno, con este padrón se va a votar, hay que hacer un montón de cosas, es la falta de respeto y además no se pone en juego algo menor, es la intendencia. Bueno, hay algo que el partido provincial confirmó, que se hace la interna, porque a veces las palabras en política se las lleva el viento. Claro, bueno, eso es lo que estamos pidiendo, ahora, manden una autorización por escrita. Ahora, ¿qué pasaría si tú alguien que dice, no hay interna, lo decía en el último momento, los dos candidatos acá dijeron que van por afuera? Después, ¿el que gana tiene que poner candidatos del PRO o si van por afuera, se acabó? Se acabó. Si vas por acá, las listas se pueden integrar antes de la presentación. Una vez que vos presentaste la lista, no hay más integración. Se integra en el caso de que gane una, 2-1 se integran. Si no estaba integrado hasta el momento, no podés incorporar gente del PRO después del resultado de la elección. El tema de por qué no te pueden voltear las listas, porque hay una ley que avala todo esto. Es una jugada, un acuerdo que tienen los dos sectores, pero si cualquier lista que se presente y la judicializa, la gana, porque hay una ley electoral. O sea, el partido no ha hecho una modificación a la ley. Lo que el partido está sugiriendo es que no van a tratar de autorizar o desinflar todas las internas posibles, lo cual les ha dado resultado, porque en el caso de la séptima, de todos los distritos que tiene, hay 4 o 5 que ya arreglaron su problema. En el caso de Olavarría, Azul y 25 son los que están más complicados. Azul y 25 porque dentro de las internas hay dos partidos radicales, dos listas radicales y una de Narváez. O sea que ahí ponerse de acuerdo va a ser más difícil. Pero yo creo que la estrategia que está usando hoy el Comité de la Provincia de Buenos Aires es dilatar todo lo que más pueda para que se vayan arreglando todos los problemas. Puedo decir cuántos distritos tenemos, 10 distritos, liberamos el interno de esos 10 distritos, porque ellos lo que quieren hacer un blindaje es en el conurbano, donde ahí las listas habría 20 listas. Entonces ahí unificar todo para enfrentar al kirchnerismo y tratar de arreglar todos los problemas internos. ¿Y quedó conforme el grupo de Salomón ahí en Alvear? El grupo está conforme en el sentido de que se va a hacer la interna. Lo que ellos tienen la duda, si esto, como decía Jorge recién, si las palabras se las llevan al viento, si después ellos necesitan algún aval escrito. ¿Cuándo llegaría la nota? Y nosotros le pedimos como tiempo máximo el martes. El martes. Con la firma de los 6 miembros. Con la firma de los 6 miembros, por lo menos del presidente del Comité de la Unión Cívica Radical y del presidente, un ingeniero a cargo de Narváez y del radicalismo, ¿no? Para que esto le y hablamos un mail también de llegar al comité. Hablamos por mail o algo como para dar una tranquilidad. Pero yo creo que la decisión política está tomada, los dos sectores nos dieron la palabra de que sí, que la interna de Saladillo está desatada, se está liberada. Creo que hay que creer un poco en la palabra de los dirigentes, hay que poner buena fe y trabajar para adelante. Si lo que uno quiere es competir y poner a votar, yo creo que eso está dado, nosotros damos garantía de eso, entonces a ponerse a trabajar y a votar el 14. No, que ustedes den garantía, sí, lo que pasa es que no sé si dan garantía que ellos. El tema papel, hay que traer algo firmado. Lo que le dijo Grecia, lo que pasa es que Pérez Grecia habló con ellos el día anterior. Y ese mismo día, a la tarde, hubo una reunión donde tocaron el tema, Miguel Vázquez trabajó el tema de Saladillo puntualmente. Entonces Pérez Grecia ayer a la reunión seccional fue ya con otra información distinta a la que les había dado el día anterior. Y por otro lado, el intendente, nuestro intendente Gorcito también había hablado con, no habló con Miguel Vázquez precisamente, sí. Habló con no me acuerdo cómo la persona que, no, bueno, que bueno, con el, este también le se comprometió a que iba a dar internas, porque justamente los dos candidatos intendentes la quieren y la quieren de manera igual. Así que bueno, no se ve el problema si acá hay una interna, los dos sectores quieren tener la interna. No tenemos problema que compita el sector celeste y blanco por otro lado. Entonces no, realmente no hay problema, o no tenemos problema nosotros. El problema era el acuerdo que habían hecho con De Narváez de tratar de no hacer internas, más que nada porque al sector de Narváez no le convenía esto en el conurbano, donde aparentemente se le abrirían muchas listas y esto no sería conveniente para el sector de Narváez. Pero evidentemente van a tener que hacer excepciones porque acá ninguno de los dos grupos, digamos, tanto los que trabajan para José Luis como para el intendente Gorosito, queríamos de ninguna manera que no hubiera internas, porque nos parece que la gente es la que tiene que elegir y bueno, y tiene que haber votaciones el 14 de agosto. Sí, además el comité, esta mesa de comité siempre lo pidió y lo garantizó, y me parece que hay gente que tiene algo de trayectoria dentro del radicalismo de Saladillo, y realmente desde el presidente hasta el último vocal suplente, siempre cuando arrancó el grupo de Salomón a armarse y a plantear la candidatura de Salomón a intendente, y por otro lado se sabía que Gorosito quería otro mandato, siempre estuvimos acá para garantizar transparencia, ecuanimidad, y que los dos grupos que estaban trabajando trataran de sentirse bien, que esto se hiciera dentro del partido, y va a seguir digamos, la gente de la mesa del comité va a seguir velando por esto, ¿no? Porque se realicen las internas, porque los dos grupos se sientan conformes y bueno, que gane el que decida la gente, que de hecho me parece que es un acto totalmente democrático, ¿no? Así que en esto, desde el presidente, la vicepresidenta, hasta el último vocal, siempre han tenido, digamos, el cuidado de ser totalmente imparcial a las dos candidaturas que hoy en Saladillo está disputando el partido intendente, y garantizar en todo momento que se cumplan todas las pautas para que los dos candidatos que en este momento están digamos, afrontando la posibilidad de ser intendente, lo hagan con todas las garantías, y en esto vamos a seguir trabajando. Muy bien, así fue la recomendación.